Voy a escribir una carta con tintas del corazón. Voy a cortarme las venas para morirme por tu amor. Cuando la gente me encuentre en la cama ensangrentado y cuando lea mis cartas sabrán cuánto te he amado. Cuando la gente me encuentre en la cama ensangrentado y cuando lea mis cartas sabrán cuánto te he amado. Perdóname mi Dios por cambiar mi destino. Perdóname Señor, perdóname te digo. Ay mi Dios, qué dolor. Ay Señor, qué dolor. Para toda la gente de los Gómez. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Para que goce mi vida. Con tintas del corazón, voy a cortarme las venas para morirme por tu amor. Cuando la gente me encuentre en la cama ensangrentado y cuando lea mis cartas sabrán cuánto te he amado. Cuando la gente me encuentre en la cama ensangrentado y cuando lea mis cartas sabrán cuánto te he amado. Perdóname mi Dios por cambiar mi destino.